Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo orgánico. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Nuestra voz radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en El Perseguidor NBR una vez más a través de www.nuestravozradio.org. Una sesión más de jazz, letras, y hoy vamos a cotorrear muchísimo porque pues están muy serias, nunca las había visto tan serias, pero pues no se las creo de todas formas. A las chicas y al chico de la horchata, y sin albur, ¿eh? Y no, sin no, albur, no, sí, está bien. Yo sí. Entiendo, yo entiendo. Sí, sí, sí. Están con nosotros Carmen, Brenda, Chochil, Eric. Gracias por estar con nosotros. Y John. Es que no lo vi, es tan diáfano que no se ve. Que no lo vi, perdón. Sí, por supuesto, también está John. Y hoy vamos a cotorrear sobre la horchata y vamos a cotorrear un poco sobre blues, porque da la casualidad que el pasado día 14 de mayo falleció el maestrazo B.B. King. Había estado muy malo los últimos tiempos, las últimas semanas, ya tenía 89 años y bueno, pues murió ahí en su casa mientras dormía, murió tranquilito mientras dormía en su casa de Las Vegas, Nevada, y hoy vamos a escuchar música de B.B. King con Eric Clapton, que además Eric Clapton pues es uno de los grandes seguidores, sí, digámoslo así, del maestro B.B. King, y tocaron en este disco juntos. Entonces vamos a escuchar música de B.B. King con Eric Clapton. Vamos a leer un cuento de terror buenísimo del maestro Edgar Allan Poe. ¿Han escuchado alguno de ustedes? ¿Han leído? Sí, cómo no, cómo no. ¿Cuál les gusta? A mí me gusta mucho El Cuervo. El Cuervo, ¿no? El clásico. El más famoso que tiene. El poema del Cuervo. Pero ahora vamos a leer algo de terror. A mí me gusta mucho el género de terror. ¿Y a ustedes, a ti, Carmen? No, a mí no me gusta el terror, de plano no. Le da miedo. ¿No? ¿Cuidarme yo? Sí, nada que tenga que ver con el terror me gusta. ¿Y cómo lo haces cuando ves al espejo? Pues ya me acostumbré, ya. 25 sí, años así. ¿Cómo es, John? No, pobre. Ya comenzamos aquí. Muy bien, estamos en la horchata. No, ¿sí? No, no, no es la horchata. No, el perseguidor. No, está perfecto, no. De eso se trata, perfecto. ¿Tú, Brenda, cómo ves? Pues a mí casi tampoco no me gusta mucho el terror, pero pues sí, lo aguanto todavía. Lo que venga. Películas, ¿no? Por ejemplo, no. En mis épocas fue El Exorcista, sí, la gran película. Ah, sí, muy buena. Que causó furor. Yo estaba chavo y primero no podíamos entrar porque todavía no éramos muy, pero pues nos colamos a ver El Exorcista y creo que no dormí como una semana. Y la ves 30 o 40 años después y ya no causa risa, ¿no? Claro. Y, sí. La cuestión del terror. Yo, pues bueno, un poquito más para acá era la del ESO, el del payaso este. ¿Y la del ESO? ESO, la del ESO. ESO. No, la del ESE, porque. No, la del ESE no. ¿La del ESE no te da miedo? Esta sí fue como que. La última, ¿cómo se llamó esta? La última más así de terror que. Brenda contra Xochitl. El conjuro, ¿vieron el conjuro? ¿Cuál? Brenda contra Xochitl. Ese sí daba miedo. Así se llevan ya, compañeras. No. Pues bueno, estamos en El Perseguidor, vamos a seguir cotorreando sobre los cuentos de terror, sobre el blues. Vamos a hablar algo de Edgar Allan Poe. ¿Quién fue Edgar Allan Poe? Hemos hablado, oído hablar mucho de él o leído, pero a veces no sabemos quién fue. Sí, quién fue. Se trató. Y pues vamos a empezar con la música, algo del maestro B.B. King, a quien estamos recordando esta noche, junto con el maestro Eric Clapton, que bueno, Eric Clapton, vi el obituario, vi el que le dedicó a B.B. King, y Eric Clapton también ya se ve bien betarro, acaba de cumplir 70 años Eric Clapton, y ya se le ven los años. Sí, ya. Pues yo creo que sí. Y bueno, pues vamos a escucharlos con esto que se llama Riding with the King, B.B. King en El Perseguidor NBR. Vámonos. Estás en El Perseguidor. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Estás en El Perseguidor. Pues esto fue un blues al más estilo clásico de B.B. King y del maestro Eric Clapton, que se juntaron hace algunos años para grabar este disco, y pues fue uno de los últimos discos de B.B. King. De hecho, Riley Ben King fue su nombre verdadero. Él nació un 16 de septiembre de 1925 en Bena, Mississippi, y murió pues, hace unos días, el 14 de mayo, en Las Vegas, Nevada. Como ya dijimos, murió mientras el maestro B.B. King dormía. Es ampliamente considerado como uno de los grupos, como uno de los cantantes, músicos de blues más influyentes de todos los tiempos. De hecho, pues no en balde tiene el apodo de el rey del blues y el renombre de uno de los tres reyes de la guitarra blues junto a Albert King y a Freddie King. Puros Kings, fíjense, B.B. King, Freddie King, Albert King. Hace unos días se murió Ben E. King, ¿se acuerdan? El de Stand By Me, esa rola que hasta Cassius Clay la cantó en alguna ocasión. Sí, ha habido mil covers de esta rola de Ben King, pues puros King. A ver si no se muere otro King de repente, ¿no? Carol King, bueno, ya se muere. Don King. Don King, bueno, ese sí que se muera, ¿no? Que no vaya a ser Carol King, ¿no? Porque Carol King sí, es imagínate. Sí. No, una de las grandes también, una gran compositora. Bueno, algo de la biografía del maestro Benny King. También 89 faltó. Años, perdón. Burger King también. Ese también. Nada más no sirven de colesterol y de triglicéridos y de gastritis. Gastritis. Que hablábamos del tema hace rato, sí, ¿verdad? Y sí. Y hace poco estaba viendo en internet, no sé si sean chismes, pero uno de estos portales donde dice las 10 cosas más no sé qué del mundo, ¿no? Entonces había uno de las 10 cosas más inverosímiles que las personas se han encontrado. En sus cajitas felices de McDonald's. Puta, ratas. A una le salió una cabeza de pollo así, crispy, ¿no? ¿Cómo se llama? Receta secreta, ¿no? La cabeza. Ah, sí. Condones. Uñas. Sí. ¿Usados? ¿Quién sabe qué da? No creo que haya estado así en su bolsita, así en paquete, ¿no? No creo, ¿no? Ahí decía receta secreta en el condón. La receta secreta. Sí, no, imagínate. Uñas, cucarachas. Claro. Uñas. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando yo estudiaba en Monterrey, había un hamburguesero, ajá, el Compa, que era famosísimo, ¿no? Y todos los estudiantes, pues que andábamos cortos de feria, pues nos íbamos a echar las hamburguesas ahí con el Compa. Con el Compa. Y la coca ahí en el puesto de la esquina. Y pues da la casualidad que un día le encontraron uñas en una hamburguesa y eran pues... Y pues luego decían, ahora ya sé por qué, ya no hay gatos callejeros o perros callejeros aquí en la colonia. Pues se los echaba y los hacía hamburguesas y pues no le costaba nada y se ganaba una fe. Y además eran unas hamburguesas riquísimas, ¿no? Pues te digo que era famosísimo, les ponían su quesito. Pero eran de gato, eran de Piolín, ¿no? El perrito de la esquina, ¿no? ¿Cómo ven? No, es como los tacos de Xola, que también son de perrito. Sí, sí, de perrito. Los famosos tacos de guaguacoa. Los perros de guaguacoa, los sí. Los famosos tacos de guaguacoa. Imagínense cuántos tacos de guaguacoa no sé, hayamos echado ya en la vida. Sí, de su aperro. Prefiero no saber. No, eso sí da horror. Bueno, además es nuestra tradición, los aztecas pues comían de todo, ¿no? Comían perro, etcétera, ¿no? Como lo hacen muchas muchas culturas orientales, ¿no? Claro, sí. Bueno, platíquenme un poco de la horchata, platíquenme un poco de ustedes, cada una, pues, y uno, el chico también. Sí. Chicos y chicas. Chico, ¿A qué se dedican la parte de la horchata? A ver, ¿quién? Ya empezamos con, ¿tienes tiempo, con temas acá? A ver, pues, ¿quién se lanza el ruedo? ¿Chochil primero? A ver. ¡Chochil! Ya, por votación unánime. Sí. ¡Votación unánime! ¡Gané! Pero no te pongas rojas. No más morada, espérenme. Ah, bueno, yo también a veces me... Sí, nos ponemos rojos, sí que es verdad. Pues sí. Una vez al año no hace daño. Xochitl es muy seguido. Que sienten que hay calor por dentro, ¿no? Sí, que se siente el feeling, el flow. Para tirar el swag. El swag. Bueno, pues yo aparte de sé que eres comunicóloga o que estás en punto a punto de serlo. A punto de ya titularme. ¿Por qué estudian esa carrera? Es que es muy bonito. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estudian eso? Sí, ¿qué pasó? Sí, somos todólogos y aprendemos de todo un poco. Sí, y... eso sí. De nada. Y por eso nos embriagamos. No te defines en nada. No, pues aparte de ya casi concluir la licenciatura. ¿En la dónde? ¿En la Autónoma? ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cuántos son? ¿Cuántos semestres son? ¿Ocho? ¿Nueve? Nueve semestres. ¿Cómo varía por las diferentes universidades? Bueno, en mis épocas que yo estudié comunicación. Fíjate, yo estudié comunicación, empecé la carrera en enero de 1978. No, ya. ¿Cómo ves? No, ya. Unos cuantos ayeres. Sí. No había internet, por supuesto. No, pues no, ese. No, sí, la máquina de escribir. Más complicada. Hacíamos cosas, bueno, por supuesto. Sí. Y nuestras clases de computación era, por ejemplo, el COBOL, el Fortran, todos esos idiomas. Que ya, pues. No, ya no. Es con aquellos unos disquets así, unos floppies así. Enormes. Grandes, enormes, sí. Que los metías y salían todas las hojas, ¿no? No, pues sí. la prehistoria, definitivamente, ¿no? Y bueno, yo hice la carrera en 8 semestres. Luego ya fueron de 10, ¿no? Porque bueno, pues como van evolucionando las ciencias y las comunicaciones, sí, ¿no? Por ejemplo, pues internet es una materia en sí. Y no nada más una materia, ¿no? No, son varias. Todo lo que implica, sí. Es un medio completo. Es el herramienta para todas las carreras. Es un medio que no existía cuando yo estudié comunicaciones, por ejemplo. No, por eso también muchos nos fuimos hacia la radio. Porque, bueno, la radio es el medio por excelencia. No, sí. No sé si ustedes estén de acuerdo. Es lo que deja. Es el medio. Es cierto. ¿Que deja qué? A ver. ¿Qué te ha dejado la radio? Mucha experiencia. Sí, ¿verdad? Sí, aprendizaje también. Es que estar frente a un micrófono es todo un boleto, ¿eh? Claro. No nada más así, porque tenemos ahora sí que un arma poderosísima frente a nosotros. Dicen por ahí que con el peso de tu lengua puedes aplastar a una persona. Claro. Así es. Claro. Hay que saber utilizarla. Bueno, seguimos filosofando más adelante. Dejemos a Xochitl. Vamos con más música. Tenemos hoy, estamos recordando al maestro B.B. King, que falleció a los 89 años. Ya era bastante veterano el maestro B.B. King. Yo alguna vez lo pude ver en vivo hace muchísimos años también, allá por los años 70, por el 75 más o menos. Que él estaba en su apogeo y verdaderamente un super show, el maestro B.B. King. Esto se llama 10 Long Years, 10 largos años. B.B. King y Eric Clapton, estamos en El Perseguidor, NBR. Adelante. El Perseguidor, Jazz y Letras. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. Estás en El Perseguidor. Esto se llamó 10 Long Years, 10 Largos Años, con el maestro B.B. King y Eric Clapton a dueto, dos grandes guitarristas de todos los tiempos. Y bueno, John está metido debajo de la mesa. ¡Uy! Y Xochitl tiene una cara de... ¡De felicidad! De felicidad. Que bueno, ¿qué está pasando aquí? Estamos arreglando un micrófono. Solo eso, eso, la chonada. Ya no escucho. Bien, nada. Pues estamos hablando aquí con con las chicas de... La horchata sobre el terror, sobre las películas y sobre el género del terror. A Carmen no le gusta. No. ¿Por qué? Yo igual, me declaro cobarde para todo lo que tenga que ver con terror y suspenso. Sí, yo no duermo. Y no, la verdad no me gusta. ¿Te causan los espantos o qué? Sí evito verlo, la verdad, lo más posible. Todo lo que tenga que ver con terror, películas o cuando la gente se pone a contar sus cuentos y sus historias, yo la verdad es que lo evito lo más posible. ¿También? O sea, ¿crees en eso? Pues porque yo creo que sí. Si no creyeras en sí ello, no te daría eso. Miedo. Sí, claro, yo creo que sí. Y es que a veces a mí me empieza a ganar, no sé si la desesperación de ver cosas o no ver, ¿no? Y te empiezas a imaginar que están o no. Entonces, no. Yo en esa situación sí no puedo como calmar a mi cabeza y quedarme tranquila, ¿no? Entonces sí lo evito lo más posible. ¿Algún espanto, Brenda, que se te haya presentado? ¿O alguna historia que sepas de espantos? ¿Historias de espantos? Porque no, yo, por ejemplo, yo viví muchos años en Querétaro y estuve al frente de la Escuela de Escritores, que estaba en una casa que es muy vieja, que se llama la Casa del Faldón, que es una casa que tiene como 300 años, y en esos 300 años ha sido utilizada para mil cosas, entre ellas... porque fue establo, fue vecindad, porque es una casona, ahora es un centro cultural con biblioteca, etcétera, etcétera. Pero dicen que ahí hace muchos años hubo un asesinato de una niña y violación de una niñita, como de 7, 8 años. Estoy hablando como de 1800... Carranza. No sé, Carranza. No, mucho antes del siglo XIX. Entonces, bueno, dicen que la niña se aparece allí. A mí nunca se me apareció, pero hubo varios veladores, por ejemplo, que salieron patitas, ¿para qué las quiero? Porque según esto se les aparecía la niñita. A mí lo que me sucedió una vez es que estando yo solo, sí escuché, que estaba yo, por ejemplo, a un metro, metro y medio de una computadora y se comenzaron a sonar el teclado de la computadora. ¡Brazo! No, sí. Me quedé calladito sin mover y ya no pasó nada, pero sí lo oí. No creo que haya sido sugestión, porque luego es lo que dicen, sugestionaste. Pues, a mí nunca se me apareció, pero sí creo en ello, ¿no? Sí creo que puede haber fantasmas y que haya aparecido. Sí, Poltergeist, el famoso Poltergeist. Ajá, que últimamente está mucho de moda, ¿no? Sí, pues de eso trata, ¿no? No, pues sí está. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho la criminalística. Saber sobre asesinos seriales y sobre cosas. Bueno, investigando sobre el tema sobre el Palacio Negro de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. Buen de cosa. Dice que hay ahí, pues, imagínense las mil historias y tragedias que no pasaron ahí en el Palacio Negro de Lecumberri. que se aparecen, ahora sí que las ánimas. Las ánimas. Sí, sí, sí. Simplemente el lugar es muy imponente. Al entrar es frío. Una vibra muy pesada y independientemente de que la construcción sea panóptica y no haya punto ciego, la vibra se siente muy, muy pesada. Bueno, ese precisamente lo que tú dices era el sistema de las cárceles del siglo XIX, ¿no? Exactamente. Entonces ahí podían ver todas las crujías. Y bueno, Lecumberri tiene un chorro de historias así, pero bueno, dicen que se aparecen los fantasmitas de quién sabe cuántos cristianos que quedaron ahí enterrados o torturados o asesinados. O José Agustín precisamente tiene un libro que se llama El rock de la cárcel, que cuenta que, bueno, José Agustín estuvo encerrado en Lecumberri como durante siete meses. Ocho por un apañón de mota, para no ponerlo de otra forma. Entonces lo meten a Lecumberri y les recomiendo este libro a todos a todos ustedes y también a ustedes que nos escuchan. Se llama El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. Ya lo leíste aquí. Ya, y como siete veces además. Sí. Y bueno, ahí te cuenta la anécdota de cómo fue apañado y lo apañan en Cuernavaca. Durazo, el comandante Durazo, antes de ser el jefe de la policía capitalina de triste recuerdo, era comandante de la judicial y Durazo es el que apaña a José Agustín en Cuernavaca, venía de Acapulco con su esposa. Bueno, es toda una historia. No se las cuento mejor para que la lean. Sí. Y se llama El rock, y cuenta, y estuvo siete, como dice él, estuvo becado siete meses por el Estado en la escuela, en la escuela de Lecumberri, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno, eso cuenta, por ejemplo, José Agustín, ¿no? Les recomiendo este libro y todos los de él, porque además es toda una generación, ¿no? La generación de la onda, que si quieren también platicamos de eso más adelante, pero bueno, José Agustín, Parménides García Saldaña, que es otro de los grandes autores, Gustavo Sainz, ¿quién más? René Avilés, puros autores mexicanos que vale la pena leer. Y bueno, vámonos con más música. ¿Qué le parece, maestro Sotelo? Vámonos. Es el maestro Sotelo, el maestro del cerebro electrónico. El cerebro. Eso se llama Key to the Highway. La compu, sí. Bueno, la compu. Te puedes defender ahora que regresemos. Ahorita que regresemos. Ahorita vale. No sabes lo que les espera. Key to the Highway. El señor B.B. King, el señor Eric Clapton, el perseguidor NBR. Vámonos. Thank you. key. I got the key. To the highway. To the highway. Bill, I'm bound to go. I gotta go. I gotta I'm go. I'm gonna leave heaven. Walking is bones too slow. Estás en El Perseguidor. Bueno, cada vez está uno más loco. Estoy tratando de mover el mouse con mi teléfono celular. Bueno, la tecnología todavía no es. Quito de Highway se llamó esto. El maestro B.B. King y el maestro Eric Clapton. Hoy que estamos, pues, recordando a B.B. King, quien falleciera hace algunos días. 89 años de edad, ya estaba. No, ya estaba grande. ¿Les gustaría llegar a los 89 años? No. ¿Por qué no? No, a mí me gusta llegar a vieja. Ay, no, no. No, joven, morir joven. Ah. Morir joven y tener un cadáver bello. Claro. Para los gusanos. Sí, como decía, creo que fue Jim Morrison el que dijo eso, ¿no? Yo quiero morir joven y tener un. O Pete Townsend, alguno de los dos, algún rockero fue, pero. Ajá. Ándale, como los rockeros. Un cadáver así. Bello que no, que me vea todavía chido. Ándale, pues, así quiero. Algo así. O bueno, otro dice, espero morir antes de llegar a viejo, ¿no? Sí, esa era la que yo te decía. Yo sí espero morir antes de llegar a viejo. ¿Por qué? No, es que yo creo que ya cuando llegas a cierta edad, aparte de que si tuviste hijos o la soledad, o físicamente sobre todo, o sea, yo me quedo más con el rollo de la salud, que ya físicamente pues ya empiezas con los achaques y todo. Y la verdad es que yo creo que es un bueno, rollo, con eso tiene un que ver, ¿no? A mí sí me gustaría, pero bueno, por lo menos ser un viejito que me pueda mover, que no me cambien el pañal, que dependas por lo menos, de alguna manera. Que claro. Dependas de ti, exactamente. Sí, sí, sí. Ojo, que ya se le fue el avión y ya no sabe ni nada, ¿no? Ni cómo se llama, ¿no? Porque ahorita ves a gente mayor y todavía la ves muy activa, sí, pero a veces ves a la señora, no sé, que va a la tienda o a las tortillas, pero ya bien, ya grandes, cansados. Ya muy cansados, o sea. Mira, déjame decirte que mi mamá tiene 90 años. Wow. Sí. Y no usa ni lentes. Yo uso lentes, ella no usa lentes. Digo, así sí me gustaría, ¿no? Llegar, claro. Y que bueno, que no le duela sí. Nada, que bueno, tuvo una vida muy sana toda su vida, que yo no he tenido, entonces tampoco. ¿No? Entonces, como aquí entonces, ninguno ha tenido una vida muy sana, nadie va a llorar. Perdón, perdón. Pero solo así, ¿no? Porque si no, sí. Yo he visto así de veras viejitos en muy tristes circunstancias. Que dices, oye, o los que van solitos al hospital, sobre todo, ¿no? O al doctor. Y ya no hay ni quien los acompañe o quien está al pendiente. Eso es, yo creo que lo que a mí no me gustaría pasar. Porque sabes que es un grave problema también eso de los viejitos abandonados. Sí. Sí. Van y los dejan en el asilo y a ver cuándo regreso, ¿no? Porque. O como una película que creo que la platiqué aquí en algún en alguna otra ocasión, una película uruguaya que vi no hace mucho, precisamente ese tema, ¿no? Que una chava, una señora que tiene sus hijos y que es mujer soltera, mamá soltera y aparte tiene la carga del papá, que el papá ya es un ancianito, entonces va y lo deja en un parque. De plano dice, bueno, y mira papá, quédate aquí, ahorita vengo y pues bye. Pero el rollo es de que el señor no se mueve de ahí. Van y lo ven que está ahí en la noche y que se está muriendo de frío. Y van y le ofrecen y le dicen, oiga señor, mira, métase. No, no, no, no. Aquí me dejó mi hija y aquí yo la espero y mi hija va a regresar por mí. Y no se movía y no se movió. Y la hija pues ya lo había dejado. Entonces también vemos a la hija cómo le comienza el remordimiento, ¿no? Claro. Bueno, eso es una buena historia, pero... Tampoco se las platico, es más, ni me acuerdo cómo se llama en la película. Pero es una película uruguaya, buena, reciente. Pero es un gran problema el de los viejos abandonados, ¿no? O que de plano, pues sí, yo sé que cuesta trabajo a veces claro. Atender a la persona. Cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Y va desgastando a la persona, va desgastando a la familia. Sí, la persona que la cuida. Sí. Pues bueno, ese es el tema de la... ¿Qué te gustaría llegar así? No. ¿Por qué no? No, no quiero depender de la familia. A mí me gustaría ser un viejito. Buena onda. Con mucha lana y saludable. Y 25 mujeres de 20 años. Y moverme y correr, sí, y todo, ¿no? Pues así está el de. Sí, sí, así, así está el de. Así está el de Playboy. Así está el de. Sí. ¿Sabe qué? Tengo que ir al baño, me llevas, ¿no? Y te firmo una película. Ya, ándale. Sí, claro. Y bueno, los espantos, volvemos a los espantos. ¿Qué me dices de los espantos? Pues a mí no me han espantado. Bueno, sí, me espantaron cuando falleció mi papá. Dos veces. La primera fue cuando eran los rosarios. Estaba con mi hermano haciendo tarea y nos aventaron una bolsa. Y no había nadie. Es que estaba mal la ecuación. Y mi hermano, no, no te preocupes, no es nada. Fue el aire, decía, ¿no? Sí, tú entiendes. Y yo intentas explicarle, ajá, y darle lógica, aunque no la tenga. Pero yo no me asusté. Mi hermano fue el que se asustó porque le dije, bueno, ya me voy a bajar. Y me dijo, no, no, no, espérate, déjame terminar la tarea y nos bajamos juntos. Esa fue una. La otra fue a los 4 días de que falleció mi papá, me apagaron la luz del baño. Pero yo dije, ah, igual, y se fue la luz, ¿no? Y no, no se había ido la luz y funcionaba bien todo lo del baño, no había ningún problema. Y esa fue una. Y la otra, me aventaron también los colores. O sea, ¿los lápices de colores? Sí, me los aventaron así en las piernas. Y no había nadie, mis hermanos dormidos, mi mamá también ya estaba dormida. Esos son los famosos poltergeist, ¿no? Sí. Esos fenómenos así, que de repente, ¡pum! Ajá, eso sí es inexplicable, pero la verdad no me dio miedo. Dije, bueno, igual y es un mensaje del más allá. Ponte a estudiar. Ay, ponte a hacer tus dibujos. O la Ouija, ¿no? Ajá, yo creo que sí. Ah, no. Es muy peligroso. Sí, no, yo también he sabido historias de la Ouija que sí se pone, pero ahora sí que de mello. ¿Ustedes? Sí. Dice, yo, no, yo. Me han contado, me han contado, pero no. La Ouija no, nunca, pero yo sí creo en las personas, como decías, las ánimas. Sí. Es que vienen a despedirse o que es no, claro, espantado, ¿no? Porque a mí también, digamos que cuando falleció mi abuelo, de hecho, bueno, era una persona que igual así murió, tuvo una vida muy sana y murió a los 92 años y no le dolía nada. Ahora es que murió más cuerdo. Tranquilo. Que estaba bien. Era una persona muy ordenada que dejó, de hecho, dejó todo arreglado, ¿no? O sea, ya hasta su muerte ya estaba pagada. Pero hasta que nosotros, bueno, él tenía como un cajón especial para él y ahí donde guardaba todas sus cosas de valor. Y en el transcurso de que estábamos guardando todo lo de él, no encontramos las llaves con las que él siempre guardaba. Eso. Y nunca las encontramos, por más que buscamos, sacamos todo, no las encontramos. Y resulta que un día X, al otro día después de que pasó todo eso, encontramos las llaves encima del cajoncito y nadie lo había hecho, nadie sabía cómo había llegado. Sí. No había una explicación lógica. No encontramos ninguna explicación, pero pues, encontramos las llaves ahí encima y pudimos abrir el cajón y sacamos. Las puso ahí, dijo, ahora sí lo pueden encontrar. Ahora es tiempo, ¿no? Igual. Sí, a lo mejor. Digo, en esas cuestiones es como por lo que sí creo, ¿no? Porque entramos al rollo, claro, del alma, ¿no? Bueno, pues el cuerpo sí se muere y todo y se hace. Se lo comen los gusanos, pero. O te queman, ¿no? Pero sí, también. O te queman lo que has hecho, cenicita. Y es que con este rollo, por ejemplo, de fantasmas, espíritus o las almas o todo, yo también creo que no todos son nada más que andan en pena y ya. O sea, también creo que hay otros no muy buenos. A mí me tocó ver. Ah, sí, claro. Sí, porque a mí me tocó. Todo. Estuvo bien extraño. Fuimos con unos amigos a una casa en Acapulco y de hecho llegamos un jueves. La fiesta era hasta el viernes, o sea, estábamos sobrios, eso es cierto, ¿no? Entonces estábamos, y el primo del que era mi novio en aquel momento, le andaba mucho el baño, y los dos baños, tanto el de abajo como el de arriba, estaban ocupados. Pero ya se estaba, haciendo, entonces le dicen, pues vete en la parte de atrás de la casa, ahí te haces. Y era como barranco la parte de atrás de la casa, ¿no? Se tardó mucho, entonces todo el mundo fue así de, hoy no se habrá matado, a lo mejor se cayó, y jajaja, ¿no? Todo en plan de broma. Fue mi novio a buscarlo. Y cuando regresó, o sea, estaba mal el chavo, o sea, no hablaba, todo blanco, estaba temblando. De hecho, ellos le tuvieron que subir el pantalón porque lo tenía abajo. Nos fuimos de la casa, no nos quiso decir. De hecho, le empezaron a salir manchas blancas en el cuerpo. Órale. Se perdió, o sea, como 3-4 meses sin hablar, sin comer. No nos decía ni qué le había pasado. Y un día me quedé sola con él y le pregunté, o sea, yo eso, sí quise... Es que se fue el problema. Se fue el pretexto. No, le pregunté qué era lo que... Se traumó de ver a Carmen. No, dije, a lo mejor y puedo ayudar, ¿no? Entonces sí me puse a platicar con él y empezó a hablar. Y cuando me contó, o sea, él me dijo que pues se había bajado el pantalón para hacer del baño. Y se lo vio chiquito. Y que vio a lo lejos en un árbol a alguien parado en el árbol. Y que después de ahí ya le empezó a dar miedo. Entonces al momento de quererse subir el pantalón, vuelve a voltear y empezó a brincar de árbol en árbol, pero ya acercándosele. Entonces dice que ya casi cuando se subió el pantalón ya lo tenía enfrente. Y que era un viejito que estaba como... ¡Y el hombre araña! ¡Sí! estaba, dice que estaba como muy quemado y sí, su ropa todavía de trapo y todo. Y que le dijo que necesitaba regresar porque tenía cosas pendientes. Y pues que era como que el cambio, ¿no? Él se iba y él se regresó. Y ahí fue cuando llegaron por él. Pero el chavo se puso muy mal y yo vi cómo estaba mal el chavo. Yo no vi nada, ni escuché nada, pero sí vi al chavo 4 meses mal. Alucinado. Sí, o sea, no hablaba, no comía y las manchas blancas que le empezaron a salir en el cuerpo. Yo ahorita de eso que cuenta Carmen... Hay muchas historias en los pueblos, ¿no? En el de que... Sí, no, los pasan muy más. Hay una ahí de donde proviene mi papá, el estado de Puebla. ¿Puebla? Libres Puebla, para ser más precisos. ¿Qué este, zona de Puebla es? ¿La sierra? Es casi pegadito a Veracruz. Ok. ¿No? Y mi tío nos cuenta, y eso sí muy, muy, muy extraña la cosa, de que un día andaba en la parranda y ya venía de regreso en la madrugada, eran como las 2 de la mañana... Y todo el mundo decía que no pasaran por un puente en el pueblo porque se les aparecía según el diablo, ¿no? Y el diablo te ofrecía dinero. Entonces mi tío venía bien tomado y se le acerca un señor y le dice, no, pues es que yo sé dónde está, acompáñame. Que, o sea, intentándolo convencer de que ya había encontrado dónde estaba el tesoro o las monedas de oro. Entonces agarra y se va, ¿no? Mi tío agarra y se va con él y dice que iban platicando como si nada con este señor. No, que sí, que está entalado y no sé qué. Pero que en el transcurso y él sintió como que pues se lo estaba llevando muy lejos de ya del poblado, ¿no? Y entonces en una de esas que le dice, ¿sabes qué? No, me regreso. Dice, no, ¿cómo que te vas a regresar? No, sí me regreso. Y no quería, ¿no? Y dice, y sí, que mi tío agarró valor y que agarre y que se regresa. Y cuando va llegando ya a un conocido... Le empieza a decir, oye, Félix, así se llama mi tío, hueles a azufre. Y dice, no, ¿cómo que sí? Dice, hueles a azufre. Y le empezaron a hacer así cosas, ¿no? Y él al otro día empieza a contar lo que había sucedido y le empiezan a decir que olía a azufre. Que en realidad olía ya quemado él. Pero que lo que pasó ahí es de que su voluntad pudo mal. Dice que el diablo ya se lo llevaba. O sea, ya se lo llevaba. Y es lo que nos cuenta, ¿no? No, pues, no lo dudo ni tantito. No lo dudo ni tantito. Todas esas historias. Y luego, por ejemplo, las historias mexicanas, ¿no? Con los nahuales. Uh-huh. Ah, cierto. ¿No? Las brujas, ¿no? Que se ven en los cerros, a lo lejos. No, y hasta la fecha, ¿no? Todas son las bolas rojas. Sí, y bueno, aquí tenemos 3 pesos más light. Ay. ¿Se pueden defender, muchachas? Están. Pero si el diablo también anda cerca. Pues sí, hay un chorro de historias, mitologías, ¿no? Leyendas, ¿no? La Llorona, por ejemplo, todas esas leyendas mexicanas que tienen mucho de cierto. Sí. Y sobre todo me imagino, por ejemplo, el México de la colonia, cómo debe haber sido, ¿no? Que además se prestaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Querétaro hay muchos de esos edificios, inclusive hay uno que es donde estuvo la Santa Inquisición en Querétaro, que está cerrado, ¿no? A mí, muchas veces me dieron ganas de meterme en la noche a ver ahí los calabozos de la Santa Inquisición. Me dije, no, luego, como dice John... No duermo en 2 semanas, ¿no? imagínate, te metes y quién sabe qué te encuentres ahí abajo, quién te salga o qué, fantasmita chocarrero te salga y te ponga... Como, no sé si se han metido a los calabozos allá abajo, a los sótanos del ¿cómo se llaman? El desierto de los leones. Ah, el sí, desierto sí, de sí, los sí. leones, ¿no? Esos también están de a peso. Sí, también, sí. Y es que es cierto, desde que entras es todo, es tan frío, es el aroma. Y si sientes una carga, una vibra ahí bastante pesada. Pero bueno, también tiene mucho que ver que te sugestionas y muchas cosas. Pero este sí se siente. Aún así, yo creo que sí. Historias que cuentan los transportistas de carretera. Ah, sí, los de carretera. Buenísimas. Yo tenía un amigo que era ese transportista y me contó una de esas historias que pues sí, hasta hilan la piel. Hilan la sangre, sí. Sí, o sea, porque iban en una de las carreteras y él iba con un acompañante, venía transportando mango o algo así, cajas de mango. Y ya van en la carretera y ven a una mujer parada haciéndole como que la lleve, ¿no? El ride, ¿no? La señal del ride. Blanco, con el cabello largo, o sea, se veía como si fuera ella del siglo XVIII, XIX, o sea, por la vestimenta, sí se veía como que no era. ¡Qué miedo! De ahorita. Aparte se vestía padre. Sí, la verdad, era sí. Era otro tipo de vestimenta, sí, ¿no? Elegante, acá bien. Sí. Fantasma, pero elegante. Iban al mercado muy elegantes. Sí, sí. No cualquiera. Claro. Entonces, ya van en la carretera y no le hicieron la parada. Dicen, no, pues obviamente, pues es un fantasma, ¿no? Ya va manejando y todo. Y le dice, mi amigo el que iba conduciendo, le dice a su acompañante, no voltees a la ventana. Y, o sea, pero iban así los dos, ¿no? Así, viendo hacia el camino, ¿no? Dice, no voltees. Y le dice al otro, ¿por qué? Dice, ya se nos subió. Sí. Iba en el pequeño descansito que tienen los trailers para subirse. Ahí iba agarrada. De ahí se subió y después le dice, ya está aquí. Y los trailers tienen, como es un sillón muy grande, en medio de los dos se sentó. Iba sentada ahí al lado de los dos y ellos así manejando de, ya está aquí, está con nosotros. Y el otro, así, ofrece un cigarro. Dale algo de tomar a la dama. Un mango. Pregúntale, ¿para dónde vamos? Así de, ¿que dónde la vamos a dejar? siguió manejando y pero obviamente la temperatura descendió, ellos se sentían pues ya muy afligidos. Y no se sentían, paró ni nada. No, o sea, nada más como que quería que la llevara, o sea, no hizo nada. En ese momento, No hizo nada, nada más estaba ahí con ellos, y ellos siguieron manejando. Dice que fue tanta la presión que no se dieron cuenta en qué momento se bajó. O sea, fue así de, lo único que ellos iban viendo era el camino y para llegar a su destino. Fue a poner quietecitos. Sí, iban concentrados. Ajá, sí, concentrados. Sí, y de como así como lo platicas, Och, a mi papá le pasó. Nosotros vivíamos en Panteón Civil, bueno, es el camino donde está mi casa, es ¿no? Que ahí espantan reteato. Le pasó a mi papá al pueblo de Xochimilco y... No, pero fue en el Panteón Civil. No, de hecho Panteón Civil. Por la casa. ¿Carmen? Pues por la casa, Carmen. No, tú vives ahí. Sí, por eso te estoy diciendo que espanta. Yo vivo más lejos, es Xochimilco ahí. Sí, a mi papá le pasó, también iba de madrugada, iba sobrio, la verdad. No iba borracho ni nada, iba manejando y dice mi papá que le hicieron la parada, que dijo, pero yo no soy taxista, ¿no? Que se siguió así, era una mujer también, y que vio por el espejo atrás y ya la señora se le reflejó a mi hermano, a mi papá, pero ya era una calaca. Dice que primero la vio como una señora normal. Ajá, y ya cuando se adelantó, lo vio por el espejo y era una calaca. No, dice mi papá que le metió. Y mi papá es moreno, llegó blanco a la casa, ni podía hablar. Pero no se le subió así como tal, nada más se le reflejó. Ajá, en el retrovisor. Y dijo, no, esto es de aquí del panteón. Sí. Alguien quería que lo llevara a su destino. Pues tiene que haber, ¿no? Después... tantas cosas que hay, otro tipo de vidas, otro tipo de fenómenos, no sé, de energías inclusive. Claro, porque inclusive a veces yo creo que, yo por ejemplo que he bailado siempre, de repente en estos salones sí escuchas ruidos y tú normalmente te puedes asustar, no sé, pero ahí por ejemplo es simplemente por todo el zapateo, se queda a veces en las láminas y todo, y luego empieza como el rebote del el sonido. Eco. Sí, pero eso sí es explicable y normal. Eso es normal. Una prueba física. Y te puede física. Pasar, claro. Y de repente a lo mejor tú te empiezas a sugestionar. O los famosos de Yabús, ¿no? Sí. Ah, de que también. Dices, esto ya lo viví, esto ya me pasó, aquí estuve yo, y si estás consciente de que nunca has estado ahí, y bueno, hay muchas explicaciones al respecto, pero el hecho es de que el fenómeno sucede. Claro, de que uno ya se siente que fue parte de ese lugar, pero no sabe cuándo ni cómo. Que ya te pasó esta situación y dices, eso ya me pasó igualito, ¿no? Y no puede ser porque a estas personas yo no las conocía, ¿no? Sí. Apenas lo estoy viviendo, ¿no? Exactamente. Eso es así como fenómenos paranormales, sí, que podemos llamarnos, ¿no? Claro. Suceden todo el tiempo y todavía somos incrédulos. Sí, en eso tienes razón, ya son hasta parte de nuestro día a día. Son todos los días y todavía seguimos dudando de que existan, ¿no? O de que, por ejemplo, o pensar de que somos los únicos sobre seres vivientes en el universo, ¿no? En las 1450 millones de galaxias. Tampoco es lo que yo hablaba hace rato del ovni, ¿no? Sí. Como que no es muy lógico, pero sí es muy lógico que escuchemos algo de rock, de música. Sí, ¿no? Me gusta. Esto se llama Marry You. Me voy a casar contigo. Uy. Algo de B.B. King con el maestro Eric Clapton. Estamos en el perseguido del NBR platicando con las chicas y los chicos. ¡De la horchata! Eso. Vámonos. Estás escuchando Nuestro Amor Radio, la voz del pueblo organizado. Estás en El Perseguidor. Eso se llamó Mary You. Tú comes. Le agarraron por el cacahuate, güey. No. Pa' susto, era pa' susto. Hablando así de los espantos aquí, bueno, antes escuchamos a Eric Clapton y al maestro B.B. King con eso que se llama Mary You. Me casaré contigo algún día. No, no lo hagan, chicos. No lo hagan, chicos. No se caen. ¿Sí se puede, espanto? Sí se puede ser feliz toda la vida. Eso sí, en realidad, eso sí es un espanto. Sí, ¿verdad? Sí, no hablemos de espantos. Sí, mira, y el hombre es el único güey que hace... Comete el mismo error. Varias veces. Hay que recordarles, ¿no? Que la tortura de la Santa Inquisición ya pasó, ¿no? Ya, por favor. Esa época ya. Rejúntense nomás. Sí, no sí. Luego digo. Júntense sus bocas y ya. Sí, y bueno, sus cositas y ya. Júntense y ya. Y ya. Júntense y ya. ¿Saben ustedes quién fue Edgar Allan Poe? A ver. Fue un gran escritor. Sobre todo de terror. Sí, eso. Del género de terror, suspenso. No tengo bien el año en que nació. Mira, él nació en Boston. Es norteamericano. Sí, norteamericano. En el año de 1809. Aparte también era bien, le entraba sabroso a la luz. Vamos a hablar sobre ello. 1809 y murió en Baltimore en 1849, o sea que vivió solo 40 años. Y en esos 40 años fue grande. ¿Cómo hay consolidó su seres obra? Que se extinguen así de rápido, ¿no? Que todo lo sueltan en poco tiempo y pues ya, se extinguen rápidamente. Hablábamos de las estrellas del rock, por ejemplo. Ahí hay varios ejemplos así. Muchísimo. Muy jóvenes, de 29 años, ¿no? El famoso club de los 27. ¿Estás en los 27? Bueno, híjole, estás justo, bueno, está bien. ¿Cuántas veces? Dices, bueno, las tres, para los hombres las tres edades buenas son. Bueno, es los 27. ¿Los 33? Ah, sí. Y los 41, por si no te volteas a los 41. ya le hiciste, ¿no? Ya si pasas los 41 y ya le hiciste. Bueno, Edgar Allan Poe, Boston 1809, Baltimore 1849. Poeta, narrador, crítico estadounidense, ya lo sabemos. Perdió a sus padres, actores de teatro, cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron siempre muy traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida mal le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas, en 1827. Me pregunto cómo sería la sociedad en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XIX, estamos ya a principios del siglo XXI, estamos hablando de 200 años. Los que tiene Carmen. Carmen, por favor, contéstale. Ahorita, está más interesante lo de Alan. Ok, luego se alistó en el ejército, en el que permaneció durante 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Es como si uno se metiera al ejército, ¿no? Que bueno, yo fui sorteado, no sé ustedes cómo les tocó, pero en mis épocas todavía no sorteaban para hacer el servicio militar. Y yo hubiera odiado entrar al ejército, la verdad. Y sobre todo que no me cortaran mi maravillosa mata que tenía yo en aquellos años. Pues hasta la fecha se sigue manteniendo así el servicio. Y bueno, ahora hasta las chavas ya estás en servicio militar. Ya, ¿no? También. Ah, ¿sí? Es ya no nos tocó, pero a nosotras sí ya no nos tocó, pero sí. No, pero ¿sí? Más bien... No, ya no. Más bien es reciente, ¿no? Es por eso te digo, es muy reciente. A nosotros ya no nos tocó, pero al parecer ahorita sí empieza a ser opción. Pero si llegáramos a tener un conflicto bélico... Ya van las chavas. Bueno, primero van los, pero la primera reserva son los que están. Sí, sí. A mí en mis épocas todavía me tocó vestido de conscripto de color caqui. Mierdi, como decía un cuate. Que no se dile mierdi. Bueno, todavía nos vestíamos de conscriptos y con con el gorrito y todo, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora los veo que andan de mezclilla y con una playera y con una gorrita roja. Sí, todos los sábados por las mañanas, ¿no? Bueno, yo un no año que de tu vida. ¿Ustedes hicieron? ¿John? No. ¿Eric? ¿Les tocó bola negra? A mí también. Bola negra. Qué suerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero ahora ya, según dicen, nada más cada 8 días vas a marchar o a hacer cosas así, hacer cosas sociales, ¿no? Como hacer repartir despensas, dar clases, podar los árboles. O sea, ya no he estado como muy riguroso como antes, me imagino. No, ya no. Sí, no. Levantar basura en el borde. Ajá. Más que nada. Sí, todas esas cosas. Y ayudar a los viejitos a cruzar la calle. Bueno, esos son los Boy Scouts, ¿no? Sí, los Boy Scouts. ¿Fueron Boy Scouts? ¿Mandé? ¿Fuiste Boy Scout? No, ¿tú yo no. No. Brenda sí tiene cara de eso. Güey Scout. Bueno. ¿Dicen que los Boy Scouts son niños vestidos de pendejos? ¿O pendejos vestidos de niños? ¿O pendejos vestidos de niños? No, no, no, que ya mira, cuando tú ves a niñito de 5 o 6 años, dices, bueno, pero cuando ves a los de 12, 13, dices, a no, los de 20, a los de 20, a los instructores, al líder, al líder, al líder, el profesor, y con un buen de medallas en todos lados. Sí, no, no, es así. ¿Tú, Brenda, no quisieras tener muchas medallas? No, pues qué pasó. ¿Qué pasó? No, no, no, no, no, no, no, yo no me lo preguntaba. No, pues qué pasó. ¿Medallas o medallones? Pues qué fuerte. No, ninguna de las dos. ¿Qué pasó ahí? Te puedes. No. Ya les dije, se puede defender, chicas. Ah, ok. Bueno, mientras piensan cómo se van a defender y contestarle a estos barbajanes. Barbajanes. Son barbajanes nada más. Esto se llama el retrato oval. Es un boletazo del maestro Edgar Allan Poe, que bueno, no acabé su biografía, pero murió víctima del delirium tremens. Son estas alucinaciones que te dan ya cuando estás en las últimas etapas del alcoholismo. Pobre, sin un varo. Sí, sin nada. Sin nada. Además pidió a su cuate, a su mejor cuate, que ¿sabes qué? Todo lo que escribí, quémalo, maestro, no sirve para nada, quémalo. Su cuate no le hizo caso. Qué bueno. Y los publicó, y ahora es como conocemos la obra de Edgar Allan Poe. Porque si no, si por él hubiera sido, hubieran quemado todo el boleto, ni cuenta nos hubiéramos dado. Así son las cosas, ¿no? Bien por el amigo que no se atrevió a quemar las obras de su hijo. Cierto. Esto se llama El retrato oval. Dice así. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón

to tell my baby. Tell her, please, please forgive me. Forgive me for my sins. Seguidor, Jazz y Letras. Bueno, bueno, bueno, estamos de regreso. Sí es un problemón cuando no hay fuerza, ¿verdad? Sí, sí, por eso que la fuerza está con nosotros. Sí, sí, porque ya cuando uno está viejito como que la fuerza no es la misma. O la fuerza de voluntad. También, también. Sí, porque... Como dice Javier Solís, o la fuerza, me acabó la fuerza de mi mano izquierda, ¿no? Pero bueno, pero bueno, o sea, si se te acaba la de la mano izquierda, pues... Sí. Te lo junto con la paso derecha. De muerte, el paso rápidamente de la mano derecha. El paso de la muerte. Bueno, platíquenme ustedes un poquito de la horchata. ¿Qué onda con ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan al aire? ¿Tienes tiempo, Héctor? Sí, a ver, sí. Es... Pues bueno, la horchata... Si se nos acaba, seguimos. Seguimos. ¿No? La fiesta. Okay. Sí, ah, bueno, eso. Pues este, la horchata lleva ya 2 años, igual que aquí NBR. Iniciamos juntos. Es uno de los programas fundadores. Sí, es okay. Un programa fundador de NBR. Y bueno, antes este, éramos otros elementos. Casi siempre hemos pertenecido en este, Jonathan y su servidor, Eric. Siempre hemos pertenecido a la horchata. Y este, y bueno, Xochitl también ha sido de las iniciadoras de este proyecto. Y bueno, han ido cambiando, ¿no? Antes estaba Fernanda y este Roberto, que eran los que por ahí también venían a hacer bulla, igual que Gabriel, el gordito Gabriel, y a veces Paco, el Atom, venían por acá a hacer este, la horchata con nosotros. Así que ya cumplimos ya más de 2 años de estar aquí con nosotros en NBR. Y bueno, y la onda surgió en el de que pues era un programa de humor, en el de que en un principio era como que hablábamos de música y luego un poquito de sarcasmo de las cosas tontas que se nos ocurrían, ¿no? Pero bueno, ya después, conforme iba cambiando los elementos, pues le fuimos dando ahí una parte de que pues nos, las prácticas culturales pues, la agarrábamos de broma, ¿no? Y las empezábamos a burlarnos de ellas, ¿no? Y así es como surgió ahora sí que la horchata en todo este tiempo, ¿no? Agarrar un tema culturalmente, ¿no? De pues qué haces cuando vas a la escuela, qué haces esto, ¿no? Y lo empezamos a agarrar como de broma, ¿no? Y de ahí nos los agarramos y bueno, lo hacemos al estilo de nosotros, ¿no? Un sarcasmo y un humor, a veces un humor negro, ¿no? Eso es lo que me... ¿Qué haces cuando te dan ganas de ir al baño y no tienes a dónde ir? Ah, ya lo hemos hablado. Sí. ¿Sabros? A ver, ¿qué hacen? El sudor frío. Cuando entras al baño de tu novio y no hay papel. No, no hay puerta, nomás que la cortina delgadita. Y traes unos pero callados también. Traes unos pero bien atorados. No manches. No, ya lo hemos hablado. Y no se puede. Y aplica la de le abras la llave al lavabo, ¿no? Así te hace el paro. No, pues. ¡Ah! Mueves el bote de papel. Mueves el bote de o no hay agua y tapas el baño. No, sí. Y hasta pena de decirle, ¿no tiene una cubeta? No tiene una bomba. O sea, un montón de Y tú te quedas ahí esperando a que se llene otra vez la caja, ¿no? Para bajarle. Sí, es un problema, tantas cosas. ¿Verdad? Pero bueno, son. ¿Por qué no estamos acostumbrados a hablar de esas cosas? Claro. Por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine nunca ves que Angelina Jolie vaya a echarse un cake. No. O que Brad Pitt se vaya, no sé, no por decir nombres, ¿no? En las películas nadie va al baño. Nadie va al baño. Nadie come. Ni se sacan el moco de la nariz. Ni ni se rascan, ¿no? Ándale, ¿no? Rasca huele, ¿no? Pues es que eso es lo padre de la horchata, porque realmente en este programa hablamos como los temas bien generales, bien cotidianos, lo que vivimos todos los días, pero justamente hablando de esto que todos sabemos, pero que nadie habla, ¿no? Y decirle este las cosas como son, ¿no? Sí, no, sí, ay, es que natural. Me enseñó su cosita, ¿no? Solo que su cosita, ¿no? La cosita tiene se nombre. Llama Pedro. Se llama Pedro. César. Panchito. Y también ya andaba Pedro también cuando se lo enseñó. Sí. Willy es muy socorrido. No, liberen a Willy. Y le gritan, liberen a Willy. Los cacaimanes. Sí. Sí, los cacaimanes. Entonces, también. Eso es lo que hacemos en la horchata. Hablar de todo lo que nos pasa. Los temas incómodos. Sí, los temas incómodos. Pero que a todos nos pasa, ¿no? Y a los primeros que balconeamos es a nosotros mismos, ¿no? Porque no puedes empezar como que hablar de, ah, pues el mundo se echa gases, ¿no? Cuando nosotros empecemos con nosotros mismos para hablar del tema. Entonces yo creo que eso es lo que pasa en nuestro programa. Que ha tenido yo creo que mucho éxito y pega mucho porque te identificas, ¿no? Porque no hay en otro lado donde escuches hablar de estas situaciones que todos vivimos. Entonces eso hacemos en Lorchat. Todos así los miércoles somos. A las 5. ¡Ah! ¡Es todos los miércoles a las 5 a 7. Sí. A las 5 a 7. Comercial. Entonces cada quien llega y propone un tema, dice, me pasó esto, y lo propones y ya se habla de ello. Sí, o sea, todos tenemos vivimos diferentes cosas y nuestras decisiones. Cada quien colabora con algo, ¿no? Claro. O nos pasa que luego salimos de aquí y seguimos platicando, vamos al café o a comer y seguimos hablando y, pues deberíamos hablar de esto. Y nos te encuentras con algo, en las calles de esta ciudad te puedes encontrar con mí. Y empezamos, pues deberíamos hablar de esto en la horchata. Y de aquí, sí, así es como empieza la idea. ¿Y por qué la horchata? La horchata surgió porque, bueno, anteriormente nos llamábamos Radio Capullo en otro lado. Es una vuelta más. De hecho, sí. Será tuyo. Y cuando Deep nos ofrece que vengamos para acá, para NBR, pues teníamos que cambiar el nombre, ¿no? Y a Roberto, porque la verdad fue el que él creó el nombre. Él lo puso, ¿no? Y dijo, pues la horchata, porque le metemos de todo. ¿Y por qué fue de porque le metemos de todo? Porque luego empezábamos con un tema y sin querer ya metíamos de... El formato era muy misceláneo. Metíamos de otro, ¿no? O sea, a lo mejor decías, bueno, ya se perdieron del tema, pero metíamos cosas de otros lados, ¿no? Y por eso fue el eslogan, ¿no? De que le metemos de todo. Y fue eso. O sea, Roberto fue el que le agradecemos el nombre de la horchata, en realidad, ¿no? Él fue el que dijo, no, pues sí, porque luego nos desviamos del tema por estar metiendo otras cosas. Eso fue en realidad el nombre de la horchata. Es un nombre muy mexicano, ¿no? Sí. Y te lleva a pensar. Aparte gusta cosas. Mucho, o sea, la gente escucha horchata y dice, hay que escucharlos, ¿no? Ya me imagino el desmadre que trae. Sí, claro. Doble sentido, pues, claro. Que es lo que también jugamos mucho con esto en el programa. Con el doble sentido, estamos el humor negro. Hablando el de humor lo mexicano, negro. El humor negro, ¿no? Negro. Sí, que somos masters en eso, ¿no? Sí, demasiado. John, pura creatividad con nosotros. Vamos a ir sí, entre nosotros, claro. Sí, entre nosotros. Y ha habido personajes, ¿no? Ah, sí. El que ha tenido más éxito, pues, Madame Tuchichú. Que también jugamos el otro día, Madame sí. juega con esta incoherencia de los horóscopos que siempre te manejan. No, te va a ir bien, sí, mira, el color rojo va contigo, no este es día bueno, los ¿no? astros sí, los astros saben. Están y no, Madame Tuchichú no es cierto, ¿no? O sea, la neta es que no te va a ir chido el día de hoy, ¿no? Te va a dar diarrea, te van a dejar, no te vistas así. De lo que nunca hablamos, ¿no? Es que sí te pasa, claro. Es la otra parte, la otra cara de la moneda de también tienes días malos, también te duele no hay día muela, de la suerte, te vas a levantar con el pie izquierdo, te vas a tropezar y te vas a caer, o sea, esas cotidianidades que nadie habla porque se consideran malas o de mala suerte. Sí, te levantaste con un aliento de mamut que ¿sí? nadie, ¿no? Sí, madame lo menciona. Sí. Sí, También estaba el Papayón, que es Papayón, nuestro reportero vial. Ah, no, es mi reportero favorito. Que siempre anda pedo, pero te da el reporte, ¿no? Y no de termina. Cantinas. Ajá, de cantinas. O sea, no termina dándote el dato. Nos debería dar el dato de que hay nuevas cantinas que recorrer en la ciudad. Tuburios de México. Y demás. Entonces, como en vez de darnos la cuestión del tráfico, te va dando como un recorrido de cantinas, entonces pues vaya, es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién te va a estar diciendo ve a esta cantina, no? Visita esta cantina. Entonces es eso. O el tuburio de este lado de la ciudad. Ajá, o al tuburio de tal lado, ¿no? O sea, es porque quieres ocultarlo, bueno, si existe. Es muy valiosa, ¿eh? También. Déjame decirte, porque de necesidad para ciertas personas. Sí, sí, sí, cura. Tenemos, no, y para el público que manejamos seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo. Y ya se pues a ver, pues que se moche con unos tips, porque. Sí, sí, sí. Ya hacen falta. Y luego con esos calores. No, pues más. Se amerita. Yo no estaba divertidísimo, porque yo me acuerdo que los viáticos que se le dan para ir a hacer lo del reporte vial siempre se los terminaba gastando en alcohol. Sí, pero ya nos daban recomendaciones de bebidas, de cantinas, de lugares. Y bueno, esa es la irreverencia de la horchata, ¿no? Hablando de alcohol, fíjense que fui el otro día a la farmacia París a comprar alcohol. Y fíjate que ya no te venden alcohol puro y ya no te venden en más de 2 litros. ¿Ya no? No, porque lo puedes hacer con vinazo. Sí. Ya. Mosquito. Sí. Ah, bueno, me sí. Han contado. Si es solo para una persona, creo que solo son 2 litros máximo. Sí. Y ya no. Ya no te venden más. No, ya está cañón. Y por ejemplo, no sé si han fijado, antes que comprábamos alcohol del 96. ¿No? Sí. Hasta el río Sedas, las heriditas, ¿no? Ya no te venden alcohol del 96, ya es de menos. No, sí, ya. Sí, ya ni existe. ¿No? Sí, no te vayas a embriagar. Bueno, yo conocí alguna persona que se echaba se tomaba en las rocas los perfumes de la esposa. ¡Ay! ¡Qué fuerte! El perfume, teniendo lo químico. Sí, para adentro, imagínate las cuadras. Pero ya es un grado de enfermedad de alcoholismo. Sí, claro. Es un alcoholismo muy grande. Pero los perfumitos, ¿no? Sí, no. Hoy me voy a tomar un Calvin Klein. Ese cuate sí no tenía problemas de aliento de mamut. Sí, no, nada. Ralph Lauren. No, sí. Hoy tomaré Chanel. Número 5. Un beso de Chanel. Número 5. Bueno, así son las cosas. Vámonos con más música, Israel. ¿Qué pasó? Israel aquí está con nosotros. Está bien que tenga un delirio, pero no es para tanto. Un delirio charro, pero no es para tanto. No, sí. Muy bien, esto se llama, ¿cuál es la 6? Help the Poor. Así es. Ayudemos a los pobres, dice B.B. King y el maestro Eric Clapton. Estamos casi cerrando el perseguidor NBR. Vámonos con la música. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organiza. Seguimos en El Perseguidor NBR esta noche, recordando al maestro B.B. King, que falleciera el pasado día 14 de mayo a los 89 años de edad. Ya hablamos de la vejez, si nos gustaría llegar a ser viejitos. Siempre y cuando no nos cambien el pañal, ¿verdad? Ya quedamos en eso. Hablamos de los espantos, que tampoco les gustan los espantos. A mí sí. ¿Sí? Pues tiene de espanto un novio. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. ¿Tienes novio acaso? Creo que sí. Esa risita. Sí. Y se espanta. No. Y bueno, platícame de ¿qué viene para la horchata? ¿Cuál viene? Es el futuro? Tenemos muchísimas cosas. No somos vamos al día, la verdad. Nosotros vivimos al día. Al día, sí, la horchata es al día. Al día por hora. Sí, de nos hecho. Gustan las emociones fuertes. Somos ya espontáneos. Parece que ya nos estamos pasando a la plataforma de televisión, porque acá las señoritas, ¿cómo les gusta hacer sus videos? Sí. Pero es que han tenido éxito. Bueno, no sé, hay planes. Esos videos han tenido éxito. Precisamente de eso, ¿no? De como que la estación piensa modernizarse de alguna forma y hay planes para de lo que estás hablando, ¿no? De video para resaltar más la radio y bueno, también el programa, porque pues ahora sí que estamos cambiando en todo eso, ¿no? Es constante, entonces también actualizarnos un poco en eso, pues no está de más. Bueno, nosotros claro. También en El Perseguidor estamos planeando eso, algún tipo de producciones para poder reforzar el programa en video, que ya tiene en audio. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo porque vamos en constante crecimiento aquí en NBR y, bueno, ustedes son uno de los programas, padrinos de esta emisora y, pues, es bueno que sigan. ¿Cuántos programas de los que iniciaron con NBR subsisten? Se mantienen vigentes? Tres. De aquí con Delirios. Israel, que es también es Delirios Charros, okay. Las Mil y Una Noches, Sí. Y bueno, la Galaxia, horchata. ¿No? Y la horchata. No, Galaxia y esos empezaron un poquito después. Pues pero fíjense, sí. Entonces estamos hablando precisamente de uno de los programas pioneros y que se mantienen en esta emisora. Sí. Y los invitamos a que lo escuchen de 5 a 7 de la noche, todos los miércoles en vivo y a todo color. Y después de que tuvimos ahora nuestro examen, pues sí, yo creo que sí van a esperar cambios. Sí, demasiados cambios. Con John, con Eric, con Xochitl, con Carmen, con Brenda. ¿Quién más? Nada más los invitados especiales, sí, luego, de todas las semanas. Sí. Y bueno, pues escúchenlo. Si no lo han escuchado, yo creo que al que no me han escuchado. Más bien la horchata ya lleva 2 años, ya están. Pero si son algunos perdidos que no han escuchado la horchata, pues los invitamos a que, sí, ahí a que los escuchen. Y algo que quieran agregar para finalizar. Antes que nada, bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí conmigo cotorreando y escuchando un poco de blues esta noche, recordando al maestro B.B. King. Y bueno, pues algo que decir para... Hablen ahora o callen para sí. Vas a Chile. Aviéntate. No, pues de antemano te agradecemos la invitación, Héctor, a este gran programa que pues, no, gracias a que ti. Nos gusta mucho y pues esperamos volver. Por supuesto, aquí vamos a estar. Todas las semanas van a estar aquí con nosotros. Y claro, tienes las puertas abiertas para estar en la horchata en el momento en el que. Muchas gracias, pues no, ahí vamos. Pues a estar. Sí, vienen muchas cosas para la emisora, para todos los programas y para la horchata, pues sí, también modificaciones. Porque pues en nuestro examen ya a conciencia vamos a hacer pues ciertas modificaciones que esperemos que le gusten. Es bueno autoanalizarse de vez en cuando. Claro, de vez en cuando para aquí, crecer. Y aquí está aquí el maestro del análisis. Debería ahí meterles una manita. No, pero no se pongan rojas, por favor. No lo conozco, ya nos había invitado también a su programa. Algún día, Héctor, te vamos a pasar ese audio de una vez. Lo que pasa es que luego la horchata tiene esos confrontamientos con los otros programas de aquí mismo, del NBR. Sí. Y bueno, y no han podido. Es así como el fútbol, que es de ida y vuelta, en el de que primero vamos a su programa y luego ellos vienen al de nosotros. Y claro, ¿no? Ellos en su formato hacen su... como dinámica, como tienen. Y luego nosotros hacemos la dinámica como lo tenemos nosotros. Y entonces no hace mucho tuvimos uno ahí con Delirios Charros. Un enfrentamiento. Y pues bueno, algún día por ahí vamos a pasar la repetición con ellos. Andale, pero eso no pudieron. No pudieron. Triste realidad. Es que ya no tenemos cura. Haremos la investigación periodística acerca de este caso y ya la estaremos reportando para ver quién tiene la razón en esto. Sí. Pues les agradezco mucho. Vámonos con la última rola, por favor, Eric. Y bueno, yo soy Héctor Cabrera. Gracias por haber estado conmigo y con todos los compañeros de la horchata esta noche. Sigan con la programación de Nuestra Voz Radio. Ahora sí, sigue Las Mil y Una Noches, como dije la vez pasada. No. Los dejo con Uno, los dejo con NBR, transmitiendo desde el corazón de la colonia Narvarte, en la CDMX. Buenas noches, emborráchense a gusto. ¡Vámonos! It's so much easier.